pajarito multicolor, mi pajarito en flor, ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito, abriendo tus alas, vola bien alto bonito, vola bien lindo chiquito, vola bonito, inventa caminos entre las nubes, vola tranquilo, vola tranquilo. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor, ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito. Sonidos entre los cientos, entre los ríos, entre los trinos. Busca tus sonidos junto a los vientos, en tus sentidos, en tus sentidos. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito. Cuando los encuentres, deje tu canto del alma, trina tu risa de viento, deje tu canto. Y abriendo tus alas, vola tu risa de río, deje los vientos del alma, trina tu canto. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito.